Muy buenas noches, estimados oyentes, a este su espacio de negocios y mercadeo por la señal que todos escuchan, 95.5 FM. En este momento con Adriana Borda, Marketing and Communication Manager de la región andina de Amadeus, esta empresa que se ha ganado cierto prestigio en todo lo que es el área de alta tecnología, control aéreo y líneas aéreas. Bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias, gracias por la invitación, Julio. Quería comentar contigo un poco esto de este estudio de tendencias de Amadeus en tránsito en el aeropuerto del futuro, coincidencialmente llevado a cabo por Non-Rose de Travel Tech Consulting. Analiza un poquito la proyección y las perspectivas que van a tener los aeropuertos del futuro para poder atender mejor a sus viajeros. Estamos analizando tres perspectivas que son interesantes. Una la del viajero, otra la del aeropuerto y el otro desde el punto de vista de las aerolíneas. ¿Por qué? Porque ellos son los tres proveedores o los usuarios, digamos, de sistemas. Esa proyección es a nivel de tecnología y es ver un poquito cuál va a ser la evolución de cómo está hoy en día ofreciendo los servicios, digamos, estos dos canales, el aeropuerto y las aerolíneas, y cómo los va a atender el día de mañana. Desde el punto de vista del viajero, que es nuestro usuario final, queríamos analizar es qué es lo que está viviendo hoy el viajero y cómo poder mejorar su experiencia del viaje. En este momento tiene, digamos, tres necesidades que son imperantes para ellos. Entre ellos estarían las largas filas que debes hacer en el momento de un registro, las largas filas que tienes que hacer en el momento de los controles de seguridad, y lo otro es el control o a veces la pérdida de equipaje. Lo que queremos ofrecer a futuro ya con los controles a nivel de tecnología es ofrecer nuevos servicios o nuevas tecnologías que estén disponibles, es lo que habla el estudio. ¿Cuáles serían esas nuevas tecnologías para mejorar la experiencia del viajero? En este caso serían controles o dispositivos móviles para garantizarle al viajero un servicio que sea de autogestión. Autogestión es que tú puedas llegar al aeropuerto, que a través de NFC, el sistema de Near Field Communication, tú puedas llevar todo el control de tu equipaje. Por ejemplo, yo me voy a chequear, hago el registro en el aeropuerto y todo el tiempo a través de mis sistemas móviles voy a tener el control del equipaje. Entonces voy a evitar un poco la incertidumbre de estar en el avión sin saber si no ha abordado. Un inciso, si me lo permite, Luz. ¿Cómo funciona esto a nivel de cada aeropuerto? Es decir, el servicio me parece muy, muy interesante. Ahora, ¿todos los aeropuertos estarían dispuestos a operar bajo la misma plataforma? Esa es la idea. La idea es que empiecen ellos también a incorporar nuevas tecnologías. El estudio analiza que en los próximos 3 años va a haber un primer avance, digamos, en esa incorporación de tecnología, y es ofrecerle a ese viajero parte de esa tecnología. Es lo que te digo, a través de RFID también, a través de nuevos sistemas y dispositivos, que el viajero tenga desde la parte móvil el control de toda la operación. Por ejemplo, si yo estoy llegando, que en el momento de registro sea mucho más sencillo, que pueda hacerlo de forma mucho más transparente, que no tenga que esperar a hacer largas filas para hacer toda la parte de registro, que pueda saber el momento en que yo abordo, ¿sí?, en un vuelo, y que pueda llevar el control del equipaje directamente durante el vuelo. ¿Cómo consideras tú que el factor humano pudiese intervenir en este proceso? Que indiscutiblemente cada aeropuerto y cada línea aérea tiene un personal adiestrado o no en tecnología de punta. ¿Cómo ustedes están calculando que pueda ser la respuesta de parte del operario? Yo creo que todas las tecnologías son un soporte dentro de toda la operación humana. Pues definitivamente la tecnología lo que va a ayudar es a ofrecer un mejor servicio a ese viajero. En ningún caso, digamos, vamos a omitir la parte humana, porque también el estudio lo que provee es que haya personas, ¿sí?, agentes móviles dentro del mismo aeropuerto que puedan ofrecer la información y ayuden, por ejemplo, a facilitar las largas filas que se presentan a veces en el momento de registro o en el momento de cancelación de vuelos, para que el viajero pueda hacer su proceso más rápidamente. ¿Cuáles consideras son las principales soluciones para agencias de viajes, hoteles y líneas aéreas, y que el usuario o el cliente de cualquier línea aérea puede sentirse que se está beneficiando? Bueno, a nivel de, tenemos muchas soluciones en este momento. Estamos en Avavit, donde traemos diferentes soluciones y estamos haciendo el lanzamiento de ellas. Lo que nosotros queremos en este momento es mostrar que desde una agencia pequeña hasta una gran agencia requieren de tecnología. Y ahí está Amadeus para soportar toda su operación. ¿En qué? En optimización de procesos, en reducción de costos y en definitiva para que puedan ofrecerle una mejor atención a ese viajero. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que no se fijen tanto en la operación de su negocio, sino en el viajero y en tratar de fidelizarlo con una relación, digamos, un poco más humana. Entiendo que tienes un producto que está basado en una plataforma de contenido. ¿Me puedes explicar un poco para la audiencia a qué se refiere esto? ¿La audiencia que nos está escuchando, el usuario final o el cliente, se beneficia a través de este tipo de información? El sistema de distribución consolida diferente tipo de contenido y hablamos de inventarios. ¿Inventarios de qué? De todas las líneas aéreas. Tenemos más de 720 líneas aéreas dentro del sistema. De todos los hoteles, las habitaciones disponibles a nivel mundial. Tenemos más de 85.000 propiedades en este momento. A nivel de trenes, de rentas de autos, tenemos las principales rentas de autos, tenemos 34 a nivel mundial. Y lo que queremos es, a través de las agencias de viajes, ellos pueden ofrecer todo ese contenido al viajero. ¿Qué facilita esto, digamos, versus un portal o algo a nivel de internet? Que tú vas a tener en un solo punto toda la información para poder ofrecérsela al viajero y poder atender las necesidades de ese viajero. Es muy diferente si yo, por ejemplo, entro a internet, ingreso a un solo portal donde me va a mostrar de pronto solamente una aerolínea o la aerolínea con la que tiene, digamos, alguna alianza. En este momento nosotros tenemos alianzas a nivel mundial de todos los operadores, de todas las aerolíneas, ya sea a nivel doméstico y aerolíneas de bajo costo. ¿Qué garantías consideras que pueden ser las más loables que el viajero sienta en función de los servicios integrados dentro de la tecnología Amadeus? Diría dos cosas. Primero, que vas a encontrar la respuesta, digamos, a tus necesidades en cuanto a qué, a tarifas. Nosotros queremos tener la mejor relación costo-beneficio en este tipo de servicios. Y lo otro es que encuentras todo en un solo lugar. Entiendo que también tienes una solución que está basada en la gestión de valor para las empresas. Pues mira, prácticamente lo que nosotros queremos es acompañar a toda a todo el ciclo de viaje. Desde el momento en que uno hace una reservación en el sistema de reservaciones hasta el momento en que el viajero hace, digamos, empieza su viaje efectivo. Con Check My Trip es una solución que tiene el viajero donde tú puedes acceder en una, si quieres, en tu BlackBerry o en tu Android o en tu iPad, lo que quieras, la información de tu itinerario de viaje. ¿Qué vas a encontrar ahí? Pues toda la información de la reserva y la información de destino. Información de destino como el clima que vas a encontrar a donde vayas a viajar, información turística también, restaurantes o sitios de interés que encuentres en el destino. Dependiendo del lugar de destino, evidentemente los aeropuertos pueden ser pequeños, pueden ser sumamente grandes. ¿Tuviesen algún tipo de solución que esté orientada para localizar dentro del aeropuerto los lugares que puede un viajero ser parte del servicio que ofrece ese aeropuerto? Mira, precisamente en este momento no está, pero sí está concebido dentro del estudio. Eso es otra parte también de lo que quiere ofrecer el aeropuerto. Entonces, lo que quiere, por ejemplo, es en toda la parte de merchandising y de marketing del sitio, es que, por ejemplo, si tú estás pasando como viajero, ¿qué información necesitas? ¿Dónde están ubicados, por ejemplo, las salidas más cercanas? A veces te pierdes en eso si estás en un vuelo de conexión, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo te demoras a ir de una terminal a otra? Hablemos de los aeropuertos de Estados Unidos, que son muchísimo más grandes. Entonces, lo que quiere, digamos, este estudio también es prever un poquito estas cosas y que la información la tengas tú a mano. Información a mano es en tu móvil, que te diga este tipo de información a nivel de comercio también. ¿Qué información necesito yo? ¿Dónde me puedo tomar, por ejemplo, un café? ¿Dónde están, digamos, los baños o los servicios aquí adicionales que pueda tomar? Y hasta las últimas ofertas si paso por un duty free. ¿Sí? Si yo soy, por ejemplo, un viajero frecuente, que pueda recibir información, yo siempre voy a una perfumería o yo tengo algunos consumos en licores, que me envíe, digamos, esas últimas ofertas. Pero lo que va a querer la gente también, que es lo que analiza el estudio, es que la información sea personalizada. Yo no quiero que me llegue la misma información de todo el mundo, sino que también llegue la información que yo requiero. Es importante evaluar la asimilación de este estudio, la posibilidad de que Amadeus realmente integre una plataforma tecnológica en todos los países que tengan el destino de utilizar esa plataforma. Hay ciertas inquietudes. Uno es la incorporación real en tiempo real de este tipo de plataformas. Eso en primer lugar. En segundo, la capacidad de respuesta que se tenga para asimilar la gestión tecnológica. Y en tercer lugar, la adaptabilidad de parte del usuario. ¿Cuáles son tus perspectivas al respecto? No, yo creo que, digamos, a nivel, desde el punto de vista que tú dices del viajero, el viajero entre mayor información se la dé de forma personalizada, pues realmente va a ser un viajero satisfecho. La tecnología está aquí es para soportar, digamos, toda la actividad del viajero. Con lo que tú nombrabas anteriormente, nosotros ya tenemos un caso, ¿sí? Tenemos un caso, es un proyecto piloto, entre el aeropuerto Charles de Gaulle y el aeropuerto de Lyon, en Francia. ¿En qué consiste esto? Nos pusimos de acuerdo entre la aerolínea Air France, entre el proveedor de NFC, que está todo, digamos, a nivel de tecnología, Amadeus como proveedor de toda la parte de tecnología de Air France, también como aerolínea, y la parte de aduanera también en Francia. Y lo que se hizo una alianza para ofrecer un servicio, digamos, de primera clase para los... para los viajeros de First Class y de Business Class de Air France. ¿En qué consistía esto? Ellos tienen dispositivos que se instalaron en su parte móvil y tenían dispositivos NFC instalados en el aeropuerto. Entonces, en el momento en que tú llegabas, por ejemplo, llegó Julio al aeropuerto, ya identificaba que tú ya habías llegado al aeropuerto sin tener que hacer tu chequeo o tu preregistro. Pasabas tú directamente, lo único que hacías era chequear tu maleta y después ibas a la parte de seguridad. El chequeo de maleta tenías un trato preferencial, no tenías que hacer esas largas filas, ya eres un pasajero frecuente, entonces no tienes que estar haciendo, ya te conocen a ti como pasajero, y después pasas a la parte de seguridad, que como estaba también con dispositivo móvil, lo único era pasar tu boarding pass y abordar. Entonces todo esto lo que ha dado es grandes satisfacciones también en el viajero. ¿Qué tiempo de aplicación tuvo este plan piloto? Tenemos en este momento, todavía sigue como plan piloto, durante 6 meses. Vamos a ver, esperamos en los próximos meses estarles dando también más información de cómo ha sido este proyecto y si se puede llevar también a otros aeropuertos. Bajo tu punto de vista, ¿cuáles son las principales características de alcance que refleja el estudio y cuáles serían las principales bondades a la cual están apuntando? ¿Hacia dónde va realmente apuntando Amadeus? Pues mira, Julio, nosotros somos los proveedores preferentes en este momento de toda la parte de tecnología en el sector del viaje. Muchas gracias por tus pronósticos. Esperamos ser la empresa de tecnología del futuro. Esperamos ser la compañía tecnológica del futuro. Y a nosotros, ¿a qué vamos? Queremos cubrir toda la parte del ciclo del viaje. Lo que queremos es, somos especialistas. Llevamos más de 20 años en el mercado. Y lo que queremos en este momento es prácticamente ofrecer una mejor experiencia de viaje. Bueno, amigos, escucharon, fue Lulux Adriana Borda, la directora de Marketing y Comunicaciones de la Región Andina de Amadeus. Sencillamente agradecerte haber estado en nuestro espacio Negocios y Mercadeo. ¿Algún correo electrónico para poder conectar a nuestra audiencia con esa realidad de Amadeus? Muchas gracias, Julio. Se pueden conectar a www.be.amadeus.com. Amigos, la base de la comunicación es el conocimiento. Julio César Alcubilla reportó para ustedes.